Señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Tierra consagrada y brutal, huella de un guerrero ancestral, voz mensajera, grito inmemorial, madre, verde revelación, pueblo, peligro de extinción, indio, son los hijos del sol, sangre nativa y son esta nación. Río, la contaminación, hombre, ves su mundo morir, pumas, jaguares no pueden rugir, llanto, el abuso legal, siglo de injusticia letal, karma, un día se ha de pagar, tierra y machete se han de revelar. Como rayos de sol, queman las murallas del corazón. Fuego de cultura inmortal brilla hoy en la capital. Sangre, lluvia que es torrencial, porque ha llegado el momento final. Usuarios de la Radio del Sur, 8:04 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta emisora, la Radio del Sur, y a su programa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estaremos con ustedes Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción y hoy Vanessa Gutiérrez en la conducción del programa. Jessica Dos Santos no nos acompaña el día de hoy, está en una reunión importante que... Bueno, luego, más adelante, en los próximos días les vamos a estar contando sobre qué. Así que, bueno, preparando muchas actividades también en función a encuentros que se van a estar dando en nuestro país. Que esperamos que hayan amanecido con energía, que tengan muchas ganas de acompañarnos en el recorrido informativo del día de hoy y que comiencen a participar con sus comentarios, propuestas, algún tipo de opinión sobre un tema particular que usted desee abordar y también sobre los temas que nosotros vamos a estar comentando la mañana del día de hoy. Todo el equipo de la Radio del Sur listos para llevarle esta nueva jornada informativa. Las vías de contacto, ustedes seguramente ya las conocen, pero se las recordamos: 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son las vías que tenemos para esos mensajes, para sus comentarios y denuncias. Por aquí saludamos también a los compañeros de la FENCAI en México, que nos retransmite, a los compañeros también de Patete Radio en el estado de Anzoátegui, y a los panas de Ecuador por Dentro en Quito, que también hacen lo propio. Bueno, vamos a estar nosotros recordando algunos audios, reflexiones sobre situaciones particulares que se han vivido en Venezuela y otras partes del mundo, pero también arrancamos el día de hoy con una noticia que ha sido, ustedes lo han denunciado constantemente, ¿no? La situación dentro de las panaderías de nuestro país, aquí en Venezuela. Ayer hubo una noticia con la que muchos medios están titulando la mañana de hoy, fue tendencia en las redes sociales. Se trata de la decisión de la Superintendencia Nacional de Precios Justos a cargo de William Contreras, quien informó, bueno, una nueva acción para resguardar al pueblo venezolano. Ya se han hecho en otras oportunidades, pero se va a retomar esa avanzada en las panaderías. Se informó que se aplicarán multas a todas las panaderías que mantengan largas colas para vender productos, y particularmente los panes que están estipulados con su precio justo. Desde la Plaza Caracas, el día de ayer, durante la realización de la caravana de la sardina, Contreras manifestaba, ¿no?, que esta medida se va a tomar ya que las colas forman parte de una intención política y no a fallas del producto, pues la materia prima, el trigo, está llegando con normalidad. Hemos estado viendo el desembarco, ¿no?, de esa trigo que llega constantemente a las costas venezolanas, que las paga el Estado venezolano con precio justo, a un precio regulado, para que sean vendidas con precio regulado, un precio justo al pueblo venezolano, y resulta que algunas panaderías, bueno, mantienen o persisten en esta intención de que las colas estén a las afueras de los establecimientos para dar la sensación de inestabilidad, ¿no?, de la patria. Más allá de las dificultades, como siempre decimos, es particularmente cierto que se ha llegado y se ha traído trigo a Venezuela constantemente. Si no, las panaderías no pudieran hacer ni siquiera los cachitos y esas cosas que ellos expenden y que no están reguladas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, en función a que estos sectores de los panaderos no han asumido o no han tenido voluntad de vender el pan a precios justos al pueblo venezolano, bueno, la SUNDE y la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro van a retomar, ojalá se mantenga siempre así hasta que agarren mínimo estos señores y señoras dueños de estos establecimientos, van a retomar la supervisión en estos espacios donde haya cola para vender pan, van a ser sancionadas cada una de ellas. Recuerden también ustedes que se hacen los operativos de las ventas, ¿no?, de productos como la sardina en las principales plazas de nuestro país. Ayer en Plaza Caracas estuvieron vendiéndose unos 11.000 kilos de sardinas que fueron incautadas además en operativos contra la especulación. Así que importante ese anuncio que decía ayer William Contreras, superintendente nacional de precios justos en nuestro país, de la Superintendencia Nacional de Precios Justos, y bueno, todo el mundo a preservar también, a denunciar, ¿no?, esas situaciones que se vean en nuestros barrios, en nuestras parroquias, donde haya panadería haciendo que el pueblo se mantenga en una cola, usted denúncielo. Vamos a estar también pendientes de todo el anuncio que la SUNDE haga sobre la caravana de la sardina, que nos parece importantísimo. Se está devolviendo al pueblo lo que es del pueblo a través de todas esas incautaciones. Además que las sardinas que fueron comisadas son vendidas al precio justo de 100 bolívares el kilo. Súper barato, ¿no? Un kilo de sardina en 100 bolívares, a ese precio está vendiendo esas sardinas incautadas que a veces uno las consigue por ahí en por ejemplo, un kilo en 400, en 700, dependiendo, ¿no? Así que todos, bueno, a estar pendientes de esa caravana de la sardina, ojalá, ¿verdad? La sardina además es bien nutritiva. María Gabriela dice, ay, queremos una caravana de la sardina. Bueno, por aquí, por las Mercedes, puede pasar la caravana de la sardina, ¿no? Aquí hay mucha clase trabajadora, pues, y que se beneficia también de ese tipo de herramientas que tiene el Estado venezolano y que son en beneficio de la clase obrera. La gente, nosotros, que somos la fuerza, la que mueve cada empresa, es la clase obrera, todos somos clase trabajadora. Y, bueno, hay clase, María Gabriela me dice, todos somos clase trabajadora. No, hay una clase empresarial. Y la clase empresarial no trabaja, se enriquece de la clase obrera. Ella está del otro lado echando broma, ¿no? Evelyn, no, vale, Evelyn tampoco es... Ustedes me hablan eso y la gente no sabe que ustedes me están echando chistes mientras yo estoy conversando con los usuarios. Evelyn también es clase obrera, pero bueno, es verdad, pues, hay un sector de la clase empresarial que se beneficia de la fuerza de trabajo, ¿verdad?, de uno, y entonces después no quiere que uno esté por ahí... criticando esas posturas que mantienen ahora con lo del salario, ¿no? Anda ahí Fede Cámara vuelto loco diciendo que para qué van a aumentar, que eso es un desastre, que la inflación, que cualquier cantidad de cosas. Bueno, ellos que no hacen nada, que son unos gusanos que andan solo dando declaraciones, están molestos porque el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento salarial 50% y probablemente a finales de año se otorgue otro, y eso porque está garantizado en la Constitución. Ayer hablábamos con el economista Luis Sala sobre ese tema y él explicaba clarito, ¿no? La Constitución es clara y el gobierno tiene que hacer ese tipo de anuncios de ajustes salariales en beneficio de la clase mayoritaria, que es la clase obrera de este país, que es la que mantiene las empresas activas. Si no estuviesen los trabajadores en cada uno de sus sitios de trabajo produciendo, mire, esa empresa se va a quiebre. Esa es la realidad. Bueno, saludamos eso, esa caravana de la sardina, ese anuncio de la Sunde, pero también vamos a celebrar nuestra participación en Río 2016. Ayer nos dieron tremenda alegría, particularmente en el boxeo. El venezolano Joel Finol, el caciquito, aseguró su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Río 2016 tras pasar a la semifinal de la especialidad deportiva. Decía ayer el caciquito, bueno, ahorita es de bronce esta medalla, pero la vamos a cambiar de color en los próximos días. Ya asegura esa segunda medalla, en este caso de bronce para Venezuela, un joven de 19 años que participó en la categoría mosca, 52 kilogramos, y que además, bueno, esa alegría no nos las daban desde hace 32 años. Lo logramos el día de ayer gracias a la fuerza de Joel Finol. ¡Qué capacidad! Ayer estamos aquí en la radio viendo ese boxeo, esa potencia que tiene ese joven venezolano, cómo esquivó cada golpe, cada posibilidad también de que el otro lo tumbara, y bueno, él batalló, peleó y ganó los tres rounds de ese boxeo. Así que nosotros felices, agradecemos tanto cariño que tiene Joel Finol por la patria. Él decía, agradecía a las misiones sociales, a la misión cultura y la misión deportiva, barrio adentro deportiva, bueno, por todo lo que está haciendo. Él decía, gracias a los cubanos también, ¿no?, que han venido al país a ayudarnos en el entrenamiento, al gobierno que también ha puesto corazón para que este tipo de alegrías sellen y llenen nuestra patria. Decía, saludos a mi patria, dijo ayer Joel Finol, que vive a Venezuela, y bueno, luego se fue a pelear, y posteriormente salió con esa sonrisa que lo caracteriza, un chamito, ¿no? 19 años, y qué potencia tiene, 32 años sin ganar una medalla en el boxeo, y bueno, lo hizo Joel Finol, bronce, y seguramente será oro. Eso es lo que deseamos para Joel, y que siga siendo, teniendo la fortaleza que tiene en estos momentos. Hoy jueves también Venezuela compite en tres deportes en los Juegos Olímpicos Río 2016. En estos momentos debería ya estar empezando la competencia de taekwondo. Ahí va a estar el venezolano Edgar Contreras, que debuta en Río en la categoría de 68 kilogramos del taekwondo. Luego la lucha a partir de las 9 de la mañana con Bexabe Argüello, que también debuta en Río al frente de la camerunesa Joseph Emilien Esomp, en la lucha estilo libre categoría 53 kilogramos en los octavos de finales. También va a estar Yaramit Weffer, que debuta en los octavos de final en la lucha estilo libre de... en Río, la categoría 75 kilogramos, va a enfrentarse a la camerunesa Anabel Ali. Eso será cerca a las 9:20 de la mañana. Y en el ciclismo BMX a las 12 del mediodía estaremos pendientes de Jefferson Milano, que compite en los cuartos de final en esa categoría de ciclismo BMX, luego de registrar un tiempo de 35 segundos con 945 milésima y se ubicó en el puesto número 23, así que pendiente también de esa justa deportiva. Vamos a hacer un repaso por algunas declaraciones del día de hoy que nos regala el equipo de prensa. El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, informaba ayer que más de 400.000 armas de fuego han sido inutilizadas en el marco de la gran misión A Toda Vida de Venezuela. Y estuvo nuestra compañera María de los Ángeles Hernández y nos ofrece detalles de esas declaraciones. 1.939 armas de fuego incautadas en 8 entidades del país fueron inutilizadas en el marco de la gran misión A Toda Vida Venezuela. La información la ofreció el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Reverol, quien además expresó que esta jornada busca impedir que estas armas vuelvan nuevamente a ser utilizadas. Desde que se promulgó la ley para el control de armas, municiones y desarme, en el marco, pues, como ustedes saben, del Plan de la Patria, se han realizado 319 actos de inutilización de armas de fuego. Para este año, 2016, se han inutilizado 17.686 armas de fuego. Desde que se comenzaron todos estos procesos de política dirigida al desarme de la población, 406.534 armas se han destruido en el territorio nacional a raíz, pues, de esta importante política. Destacó la puesta en marcha de nuevas políticas que permitan articular esfuerzo en materia del desarme voluntario y no voluntario. Se han creado 22 coordinaciones del Servicio Nacional para el Desarme que permita articular todos los esfuerzos en la entrega voluntaria y no voluntaria de armas de fuego. Estamos avanzando en todos los planes y programas enmarcados en el primer vértice de la gran misión A Toda Vida Venezuela, lo que tiene que ver con el desarme, los protocolos para el resguardo de las armas de fuego, las inspecciones imprevistas, las salas de evidencia de los cuerpos de policía. Informó además que para los próximos días se espera recibir una máquina láser para el marcaje y codificación de las municiones de armas de fuego pertenecientes a los cuerpos de seguridad de todo el país, lo que facilitará futuras investigaciones en el lugar donde ocurra algún hecho violento. Para la Radio del Sur, reportó para ustedes en la ciudad de Caracas, María de los Ángeles Hernández. Bueno, parte de las acciones que también se emprenden en Venezuela para mantener las zonas de paz que se han establecido en nuestra patria, pero particularmente atender a aquellas zonas donde es necesaria la presencia plena de las fuerzas policiales en nuestro país, ¿no? Recuerden ustedes que Néstor Reverol viene a retomar también con más fuerzas las OLP en nuestros barrios, en nuestros pueblos, para preservar la estabilidad de nuestra patria. Y bueno, este tipo de acciones de poder inutilizar armas de fuego es parte también de ese proceso de paz al que queremos llevar todo el territorio venezolano. Vamos a bajar hasta Brasil en las informaciones, porque la Cámara de Diputados solicitó la comparecencia del ministro interino de Asuntos Exteriores, José Serra, por el intento de compra de voto a Uruguay para que Venezuela no accediera a la presidencia protempero del Mercosur. Al respecto, hubo una entrevista ayer aquí en el Tren de la Tarde. El integrante del movimiento Consulta Popular, Ricardo Yebrín, destacó que los medios de comunicación intentan ocultar la gravedad de esta denuncia. Este terrible escándalo que está involucrando a José Serra, un hombre que tiene claramente, como ya ha revelado Wikileaks, su nombre vinculado a todo un pasado involucrado como informante de la CIA de Estados Unidos. Entonces ese tipo, que ahora está como nuestro canciller, está involucrado en ese terrible escándalo. Y lo que es más grave es que esto está teniendo mucho poca repercusión en la gran media brasileña. O sea, está siendo llamado para hacer un depoimiento en el Congreso Nacional, pero todavía están expresando completamente esa noticia, que es una noticia terrible, un grave escándalo. También Yebrín, en esas declaraciones a la Radio del Sur, destacaba que esta acción representa un atentado en contra de la soberanía y un acto de traición nacional. Todos los senadores y diputados que ahora están contra el golpe y la oposición están muy firmes en exigir un pronunciamiento y hacer una investigación de esa gravísima acusación. Por una grave acusación que está incluso involucrarnos a la parte de soberanía nacional de Brasil, ¿eh? O sea, no se puede permitir algo como eso, y yo creo que en nuestras manifestaciones de organizaciones, el Frente Brasil Popular está convocando ahora una gran movilización para el 29 de agosto, que es la fecha donde va a ser dado el juramento final, el dado final de Dilma Rousseff, pero estamos nos preparando incluso para hacer de este escándalo que tenga la proporción de vida, porque la gente perciba lo que es el golpe y cuál es el papel de los golpistas y su papel de traición nacional. Bueno, importante eso que decía allí Ricardo Yebrin, y en medio de toda esa situación de acciones contra Venezuela, ustedes saben que, bueno, todo esto es parte del proceso golpista que se están librando en nuestra región. La presidenta Dilma Rousseff es parte de esas acciones, o está siendo atacada fuertemente por parte de estos grupos oligárquicos que pretenden también golpear a Venezuela dentro del Mercosur. Y bueno, Dilma, en una sabia decisión, ha decidido presentar su defensa de forma personal en el Senado durante la última fase del juicio que la puede sacar de un cargo legítimo al que accedió por voluntad del pueblo brasileño. El juicio político contra Rousseff fue instaurado en el Senado el 12 de mayo y hasta ahora la mandataria había declinado al derecho de presentar su defensa personalmente. Su abogado y exministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, ustedes lo habrán visto en varias oportunidades y escuchado, ha insistido una y otra vez en que el proceso es ilegal y carece de sustentación jurídica. Dilma fue suspendida en mayo pasado de todas sus funciones, ha sido sustituida de forma interina y por el golpista Michel Temer, quien ocupa la vicepresidencia, y como ocupa la vicepresidencia y completará, si se da todo este proceso de destitución definitiva, la presidencia hasta el 1 de enero del año 2019. El martes, ayer, antier, Dilma envió una carta a los brasileños en la que vuelve a negar los cargos formulados en su contra, que se refieren a supuestas irregularidades fiscales y en el manejo de los presupuestos, y ahí también insistió en su inocencia. Afirmó que en caso de que fuera absuelta y recuperase el cargo, va a promover la realización de un plebiscito para adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018. Así que estaremos pendientes. Incluso los parlamentarios de izquierda han manifestado su respaldo a la propuesta que emitió la presidenta Dilma sobre el plebiscito, en el que, bueno, se le consulte al pueblo sobre su deseo de celebrar elecciones presidenciales anticipadas o bien realizar una reforma política y electoral en el país suramericano. 8:23 minutos, empiezan a llegar sus mensajitos. Ajá, aquí nos están diciendo: buenos días, reina, que alegran la mañana, somos revolucionarios hasta la muerte, que viva la memoria de Chávez por siempre, dice José Bastidas, el primero en mandar su mensaje a la Radio del Sur. Escriben también: hola Vanessa, buen día camarada. En Santa Bárbara del Zulia hay mucha pobreza en los barrios, especialmente en San Isidro. Pareciera que no existe una alcaldesa que estuviese pendiente del pueblo. Los comerciantes hacen con el pueblo lo que le viene en gana. Los productos se los venden solo a sus conocidos y a los bachaqueros. Esto es de inhumanos y generalizo a los comerciantes todos. Porque me cuesta conseguir los productos básicos para subsistir. Pido comprar cualquier rubro y se ve que hay y no lo venden porque lo prefieren vender a los abusadores. Aún productos regulados los triplican, dice. Besos, María Montiel, que nos escribe desde San Isidro, un barrio particularmente donde, bueno, hay que atender, en Santa Bárbara del Zulia. Un abrazo allá, María. También escriben por acá: buenos días, en el macro de Valencia, si no gastas 100,000 bolívares no te venden harina, pan. Un llamado al Sunde para que actúe. Esa denuncia la hace Ciro desde Guigüe, dice acá. También escriben: siguen las panaderías de Caracas cobrando el pan a su conveniencia y declarando su rebeldía en contra de las leyes nacionales y de la Sunde. Panadería PSOY Patriota, o Soy Patriota. Panadería dice: soy patriota y siento mucha pena al ver y escuchar los comentarios que generan usuarios de las líneas de Guarenas en el terminal del Nuevo Circo. Bueno, aquí hay varias denuncias de Caracas. Los atropellos y bachaqueos de Petare, que junto al terminal bachaquean en la misma zona de carga con el pasaje a 300 bolívares hasta Guarenas. Y todo esto ocurre frente al módulo policial de la policía bolivariana. En ese puesto debe estar la Guardia Nacional o policías que respeten la institución. Denuncia Juan Escorcha, dice: gracias. Ahí nos pasó dos temas: panaderías y la situación particular en La Bandera. Buenos días, mis niñas. Este es otro llamado al gerente general de Enseproca, Vargas, para saber por qué no han hecho la cuenta nómina. Pagan con unas tarjetas que no aparecen. Llegó hasta ahí el mensaje. También dicen por acá, buenas, hay que atacar fuertemente la inflación, a los bachaqueros callejeros y en las colas, así como a los guardias y policías cómplices de los bachaqueros. También dicen, hola, buen día, José Albarracín, qué buen programa, señorita, sigan así, son las 8:25 y miren la cantidad de mensajes que están llegando. Qué bueno que se comuniquen con nosotros, nos encanta leerlo. Muy buen día, bendiciones, Vanessa, y a todos allí en la Radio del Sur, reportándome desde Carora, en el estado Lara, el profesor Joel Cabrera. Un abrazo al profesor, y bueno, un abrazo a toda Carora, que es muy linda. Radio del Sur, buenos días, Vanessa, en el Boulevard de Pérez Bonalde, a oscuras debe ser exactamente, frente a la jefatura, por favor, acomoden las luces al que le compete, dice Gabriel Sosa del Valle, gracias. Bueno, Daniela Ponte, pendiente ahí, ¿no?, con esa denuncia, allí en Pérez Bonalde, en el Boulevard, frente a la jefatura, no hay buena iluminación, así que, bueno, sí hay zonas, en la Avenida Sucre también, ponen los bombillos y no sé si es que no están durando lo suficiente, si es que hay AMPA por ahí que lo quizás, ¿no?, les lanzan piedra. Eso ocurrió, a veces le disparaban a las luces y entonces ponen a oscuras, particularmente en las horas de la noche y la madrugada, es que uno lo siente, ¿no? En las tardecitas puede uno transitar, en la tarde-noche uno transita tranquilamente, pero sí hay que revisar eso. Buenos días, soy revolucionario. Aquí en Carabobo hace falta el general Acosta Carles como gobernador. Él sí es hombre de pueblo, Acosta Carles gobernador, dicen por acá. Bueno, propuesta de la gente. Cada quien sabe, ¿no?, a quién le apuesta. Hola, buenos días, Vanessa. Si a los CLAP le dieran para vender pescados, huevos, verduras y hortalizas, solucionaríamos en buena parte de la especulación. Estoy de acuerdo contigo, Fabio. Habría que también hacer unos CLAP. A propósito de que ahora en nuestras ciudades también se está produciendo hortalizas, verduras, y que ahora tenemos esas caravanas de la sardina, sería interesante, ¿verdad?, que esas caravanas de la sardina entraran dentro de las bolsas de los CLAP, ¿no? Así que bueno, una propuesta por ahí de Fabio. Un mensajito más y vamos a la pausa. Buenos días, soy esto ya lo leímos, el de Carabobo, Vanessa. No solo deberían destruir las armas, sino descubrir quiénes les proporcionan y venden las balas a los malandros, y así neutralizaríamos a los malandros, dice el profe Joel Cabrera desde Carora. Vamos a la pausa, 8:27 minutos, sigan escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973, por ahí llegan unos mensajes de WhatsApp, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Mercedes nos dice que le dieron este tema, creo que ayer, de Horacio Hernández, venezolano, se llama Por Aquí. Vamos a escuchar este. ¿No tiene? Horacio González. Ay, yo tenía Horacio Hernández. Horacio González, Por Aquí, es un calixto, me dijo Mercedes. Vamos a ponerlo. Es un encanto para el mundo admirar, bañada con luz divina y la gracia que Dios nos da, de pieles multicolores, de arco iris la razón, y prendido en el alma brilla un solo corazón. Pero qué va, yo me quedo por aquí, yo me quedo en Venezuela, pues lo nuestro es compartir. Pero qué va, yo me quedo por aquí, yo me quedo en Venezuela, yo me quedo por aquí. Las mujeres de mi tierra no tienen comparación, todas llevan un tumbao que causa gran sensación. Es tiempo de alegría y de ponerle corazón, Venezuela patria amada, con calipso y rico son. Pero qué va, yo me quedo por aquí, yo me quedo en Venezuela, pues lo nuestro es compartir. Pero qué va, yo me quedo por aquí, yo me quedo en Venezuela, yo me quedo por aquí. tiene riquezas y bellezas sin igual. Ríos, selvas y montañas, llanos, playas, mucho más. Venezuela hecha de héroes que nos dieron libertad. Y también de un bravo pueblo, gente bella palpitar. Pero qué va, yo me quedo por aquí. Yo me quedo en Venezuela, pues lo nuestro es compartir. Pero qué va, yo me quedo por aquí. Yo me quedo en Venezuela, yo me quedo por aquí. Pero qué va, yo me quedo por aquí. Yo me quedo en Venezuela, pues lo nuestro es compartir. Pero qué va, yo me quedo por aquí. Yo me quedo en Venezuela. Quedo en Venezuela, pues lo nuestro es compartir. Pero qué va, yo me quedo por aquí. Yo amo a mi Venezuela, yo prefiero ser feliz. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Yo creo en Venezuela, porque en cada competencia nuestros deportistas se entregan. Porque gracias a la política de Estado de nuestro comandante Chávez, yo tengo una vivienda digna. Porque Venezuela es entrega, es solidaridad. Por su cultura musical. Porque defendemos la paz. Por sus niños, por su historia, por su tierra, por su futuro. Yo creo en mi país. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Gobierno bolivariano. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Pueblo en la calle ganando la batalla de la paz, de la estabilidad, de la soberanía, de la independencia nacional. Pueblo movilizado, pueblo victorioso. Esto es una revolución, que nadie se equivoque. Una revolución socialista, antiimperialista, chavista del siglo XXI. Y estamos dispuestos, como lo hemos demostrado, a rifárnosla, a jugárnosla todas por el pueblo. Por la historia grande de la patria. Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer. Nacimos para vencer y no para ser vencidos. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Maracaibo, Maracaibo. 107.7, Estado Zulia. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:34 minutos de la mañana. Usted me dice si consiguió la canción que le pedí. Sí. Bueno, vamos a ir. Por ahí anda Emily Sanz, nuestra compañera de trabajo, que nos alegra todas las mañanas, nos regaña cuando nos portamos mal. Y ella, bueno, hace una labor linda acá y ha traído al mundo a uno de los bebés más lindos que yo he conocido y que todos aquí en la radio queremos, adoramos, pedimos siempre que lo traiga. Y nosotros sabemos lo que significa, bueno, cuidar a Eric, ¿no? Porque Eric ya camina, está cumpliendo hoy 2 años, nosotros estamos felices, le mandamos a Eric un feliz cumpleaños. Y bueno, ahí Carlos le dije, búscame una canción para Eric, una canción ahí de cumpleaños. Y Eric, bueno, le va a celebrar hoy sus 2 añitos, la torta será el sábado. Así que feliz cumpleaños a Eric Sanz, sus 2 primeros añitos. Póngale volumen. sonreír, ¿verdad? Con las ocurrencias de Emily y de Eric, que es una belleza, pero que además cada vez que un niño de esta patria cumple años, crece sano. Además, si ustedes vieran a Eric, una belleza. Ese es mi negro, le decimos así, mi negro. Que cuando venga le voy a dar un, la estampar, un beso así gigante, con esas pestañotas que tiene y esa alegría, ¿no?, que caracteriza a Eric. Así que mucha buena vida para él, para su familia, su mamá, que es tan dedicada, tan buena trabajadora. Y bueno, a nosotros un sol, ¿no? Eric, que es como si fuera hijo de cada uno de los trabajadores, aunque la que lo cuida es Emily, pues. Entonces, ¿ya usted no dice que tenemos la llamada lista? No, vaya llamando, pues, avíseme cuando tenga la llamada, mientras yo aquí hablo y me enamoro de él y de cosas bonitas sobre él. Lo queremos, Eric. Ojalá cuando esté grande su mamá le guarde esta grabación y usted lo escuche y diga, ah, ustedes nos mandaron, ay, cuando yo tenía 2 años en la Radio del Sur, me felicitaron. Mi primera felicitación por radio. Bueno, la segunda, porque cuando cumplí 1 año también estábamos pendientes. Dicen por acá, muy buenos días, mi niña. Este es otro llamado al gerente. Bueno, eso ya lo leímos, ¿no? La cuenta nómina ya de la empresa Encepro. Enceproca. Dicen, buenos días, ¿quién está en contra de la paz en Colombia? Quien está en contra de la paz en Colombia es el narco paramilitar de Uribe y los sinvergüenzas que agarran un realero por esta guerra. También dicen, buenos días, esta vez escribo por una inquietud que tengo. Desde hace un tiempo soy asiduo viajero hacia la isla de Margarita y me dio una tristeza muy grande la última vez que fui, donde me encontré el terminal de pasajeros de Puerto La Cruz destruido en su totalidad y ha pasado el tiempo y sigue igual. ¿Hasta cuándo tanta desidia de parte de las autoridades o el ente gubernamental que no ha hecho nada? No ponen su nombre, pero hacen la denuncia. Ah, no, a ver, aquí llegó otra parte del mensaje. Antes de destruirlo en su totalidad, lo estaban reparando porque observé que le estaban colocando cerámicas nuevas. Es que no pudieron utilizar el terminal viejo y construir sobre la base de lo que estaba construido, dice atentamente el señor Orlando Gutiérrez. También escriben, aquí dicen, buenos días, ¿por qué hay tanta corrupción en la Guardia Nacional después de 17 años de revolución? Dice Miguel González, que nos pone ahí su número de cédula, por lo que entiendo. Bueno, ya vamos a leer el resto de sus mensajes porque vamos a hacer la primera entrevista del día. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Fray Silvera, él es productor agrícola venezolano, es presidente de la cooperativa Las 3R. Bueno, hay una situación particular. Nosotros hemos estado abordando el tema económico, las acciones que ha hecho el gobierno nacional para preservar el salario del pueblo venezolano, también la producción agrícola y esa necesidad del incremento, la ayuda que ha dado el Estado venezolano. Pero bueno, siempre hay cosas que resolver en medio de los avances que tenemos como revolucionarios. Una de ellas tiene que ver con denuncias que se han hecho particularmente con el tema de la cosecha de maíz blanco en el estado Yaracuy. Ahí están estos compañeros que han ejecutado una labor impecable, una labor bien cargada de fuerza de trabajo para poder cosechar el maíz blanco. Y bueno, lamentablemente mucha de esa cosecha, cuando está siendo trasladada, es saqueada, no es robada en las vías, y ellos, bueno, en medio de eso quieren hacer una denuncia formal sobre esta situación y requieren ser escuchados. Así que saludamos a Fray Silvera, que está al otro lado de la línea. Fray, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vanessa. Nos encontramos perfectamente aquí en el fundo Las 3R, en el estado Yaracuy. Gracias por esta oportunidad, por este medio que en verdad nos sirve de enlace para nosotros los campesinos, poder elevar nuestra voz. Esta es una voz que no es inusual lo que está sucediendo aquí en el estado Yaracuy con el robo de la cosecha de maíz. Ese es un maíz, un financiamiento que nos da el Estado para nosotros ayudar con esta guerra económica para cuando esté de cosecha llevarlo a los silos casa. Y en estos momentos nos hemos sentido ya demasiada, es tanta el robo que nos han hecho, que llegan carros, camionetas, ya no es para beneficiar una familia, para hacer una cachapa, una arepa, no, nos lo estamos viendo en las vías vendiendo nuestro maíz, nuestra cosecha, como tú lo decías, de tanto esfuerzo para conseguir insumos y esfuerzo para conseguir el financiamiento como está esta situación hoy en día. Sin embargo, nosotros eso no nos amilana, porque sabemos que la soberanía alimentaria es la base fundamental de un país, y nosotros estamos dispuestos, como siempre lo hemos hecho en estos 8 años, de contribuir a que los terratenientes, que la burguesía no se salga con la suya, como bien ellos lo están planteando. Y nosotros nos parece algo que tenemos que tomar muy en cuenta, que pareciera que fuera la misma dinámica, la política perversa que ellos quieren estimular aquí en el estado, que es robar las cosechas para al fin decir que los productores y los campesinos no estamos arrimando ningún grano de maíz. En estos momentos este fondo tenemos un aproximado de más de 100 hectáreas sembradas, y esas 100 hectáreas le tenemos un cálculo de más de 4.500, 5.000 kilos por hectárea, porque el tiempo, el clima se ha dado perfecto en el estado, pero en vista de esta situación que viene ocurriendo con estos robos de maíz, ya nosotros debemos tener de pérdida más de 4 o 5 hectáreas que se han llevado la gente, que se han llevado los ladrones, porque no es gente que viene a consumir para sustentar una familia, sino es para la reventa. Y desde este medio hacemos un llamado a las autoridades regionales, nacionales, principalmente al general comandante en jefe Padrino López, que se aboque a esta situación que es parte de la soberanía alimentaria del país. Y el gobernador del estado, que sabemos que viene haciendo un trabajo con el secretario de Seguridad Ciudadana, pero en la cosecha de maíz, en todos los rubros, que es los rubros, tiene que abocarse más a esta situación, porque de esto depende las 100 mil toneladas que nosotros enviemos aquí a los silos del estado de Yaracuy, que con esta cosecha del estado de Yaracuy nosotros podemos, los campesinos yaracuyanos con la cosecha de maíz podemos por lo menos apalear 3 meses dándole soberanía alimentaria en la parte del maíz al estado Yaracuy y al país entero. Entonces, te quiero consultar, Fray, disculpa que te interrumpa, porque bueno, nos parece importante la explicación que nos está dando, la denuncia que estás haciendo, porque sabemos que ustedes, además de haber recibido esos créditos y de estar haciendo una labor para alimentar al pueblo venezolano, ustedes se han acercado a la policía local, a la milicia, tengo entendido que han intentado que también se tome la protección necesaria, pero no se ha hecho aún ese resguardo de la cosecha, y además de ustedes como productores, como campesinos y campesinas de la patria venezolana, que están haciendo, como decíamos, esa labor de llevar ese tipo de rubros a la mesa del pueblo venezolano. Cuéntanos, además, cuál es la dinámica, ¿no? Por lo menos para que se escuche, cuál es la dinámica de estos grupos que están entrando a los sitios de producción de estas hectáreas de producción de maíz blanco en Yaracuy. Mira, la dinámica y el modo operando que están se vienen tipos, primero en cambotes, en moto, no. Ahí estamos perdiendo la comunicación. Vamos a intentar a ver si Fray Silvera sigue al otro lado de la línea. Esto son las cosas que nosotros como Estado debemos resguardar, ¿eh? Hay unos compañeros en Yaracuy, particularmente en este caso de la cooperativa Las 3R, que está haciendo una denuncia importante porque ellos tienen, gracias a la revolución, un financiamiento particular para la producción de hectáreas de maíz blanco. Nos hablaba allí Fray de 100 hectáreas. Han perdido ellos cerca de 4 o 5 hectáreas producto de los robos que se están haciendo de las mismas. Y está diciendo Fray, nos está comentando, que bueno, que es necesario que se resguarde, porque ellos no solamente están ejecutando esta producción para los silos del Estado venezolano, a donde van esas hectáreas, sino que también ellos con ese ingreso monetario que reciben por cada saco vendido, pagan el crédito que tiene con el Estado, ¿ves? Entonces, un productor, un campesino, que está haciendo esa labor y que es víctima también de un sector, como bien nos estaba diciendo Fray, unos sectores que se están llegando hasta las zonas de producción de este tipo de rubro, están robándole la cosecha, es parte también de una estrategia de guerra no convencional, porque no se trata de la persona que se metió a la casa de uno y le quitó unos mangos. No, estamos hablando, como bien dice Fray, ya ojalá volvamos a retomar ahí la comunicación. Nos está diciendo Fray que se trata de grupos delictivos que están bien orquestados, que están bien entrenados para esto y están saqueando los recursos que van directamente, una producción que va directamente a los silos del Estado. Nos dice Álvaro que ahí estamos retomando la comunicación. Fray, perdimos ahí brevemente el contacto, pero cuéntanos entonces sobre el modus operandi. Bueno, como te contaba Vanessa, bueno, el modo operante, tipos que llegan motorizados, llegan amedrentando, se vienen 15, 20 motos de aquí, de esta zona, hay tipos que no sabemos de dónde vienen, hay tipos que vienen en camionetas, en carros, y se traen niños. Cuando viene un grupo de 15 personas, viene un grupo de 5 niños de 7 a 12 años, están utilizando los niños como escudo y con la principal bandera mandan a los niños adelante. Cuando nosotros tratamos de verificar lo que está sucediendo y sacarlos dentro del terreno, salen los niños, que las mamás tienen hambre, que no sé qué, pero es el modo operante que están utilizando en este sentido, y pensamos que es una mala excusa la que están poniendo. Pues Vanessa, también quiero recalcarte que sí hemos colocado denuncia, hemos hablado. Aquí al frente de nosotros se encuentra una arcabala que constantemente es infragante. Estamos llevando a los tipos con sacos, con carros, y bueno, la alegación de ellos, que ellos, ese no es el trabajo de ellos, de procesarlos a ellos, porque ellos tienen una arcabala fija ahí donde ellos no tienen nada que ver con la cosecha de maíz. Entonces, un llamado para que se pongan de acuerdo las autoridades, que si ellos no defienden, que son parte de defender esta guerra económica, que es la parte que nosotros creemos que le compete este punto, tanto la milicia, tanto la Fuerza Armada Nacional, como la red, como todos nosotros sabemos que todos ellos están abocados tienen que abocarse a este punto, unidos, no por separado, no la Guardia Nacional por un lado, no la milicia por otro lado, la policía por otro lado, no. Yo pienso que tiene que ser un trabajo unido conjuntamente con los campesinos. Porque anoche eran las 2 de la mañana y nosotros todavía, los campesinos con aquí, nuestra familia, que nos hemos unido, la familia campesina, nos hemos unido. Todavía anoche llevamos unos muchachos directamente nosotros allá, la policía regional, y bueno, se hizo el primer procedimiento, porque ya la denuncia la hemos venido haciendo durante toda esta semana. Desde anoche empezamos a ver que que debe ser por la denuncia que empezaron. Espero que por esta vía nos escuche el gobernador, todas las instancias que se aboquen a esta. Nosotros no estamos aquí defendiendo un pedazo de tierra o 4 o 5 mazorcas, no, nosotros estamos defendiendo aquí la soberanía alimentaria, que nos va a hacer falta para ese diciembre, para ese diciembre que tanto el presidente Nicolás Maduro nos llama, que tengamos las hallacas seguras, todas esas cosas nosotros las estamos previniendo, pero también necesitamos esa ayuda. No necesitamos una autoridad que venga nada más cuando estén los granos secos, que los estamos trasladando para los silos, y que nos vengan a contar los granos si nos los estamos cogiendo, no los estamos o no los estamos entregando. Esa autoridad no la necesita. Nosotros necesitamos la autoridad que desde que empezamos a sembrar el grano de maíz nos acompañe hasta que pongamos esa cosecha en los sitios seguros. Esa es la autoridad que nosotros queremos, ese acompañamiento. No queremos ese fiscal que nos venga a supervisar nada más cuando si quedamos debiendo el crédito, no lo quedamos debiendo. Aquí es el momento que necesitamos nuestras autoridades que estén pendientes, porque nosotros cumplimos esa labor que es, nos entregaron el financiamiento, nosotros con todos los esfuerzos, como tú sabes, como está la economía del país, con todos los esfuerzos sembramos hasta el último grano, aquí están hasta el último grano sembrado, se puede evidenciar con una buena cosecha que tiene este año el maíz por el clima favorable que nos hizo a nosotros este año, de casi 6 años, 7 años de zozobra, de verano, de unos climas inestabilizados. Este año que logramos que el clima se nos mantuviera perfecto para la cosecha de maíz, no estamos viviendo ahora con esa situación. Entonces, Vanessa, aquí si tienes otra pregunta más, si quieres que le aclaremos al país, a las autoridades, otra cosa, nos estamos dispuestos a cualquier pregunta. Fray, te consulto en medio de todo esto, porque bueno, tú sabes muy bien, y los venezolanos lo sabemos, que aquí hay sectores que han monopolizado también la venta del maíz, ¿no? O sea, o de la harina, en este caso precocida, que se han hecho famosos ellos en función del trabajo de ustedes y del pueblo venezolano que está produciendo realmente, ¿no? Y yo quiero que tú le comentes cuál es la articulación, para que también se entienda la importancia de la denuncia que tú estás haciendo, cuál es la articulación que ustedes tienen cada vez que se cosecha, que se produce ese maíz blanco en Venezuela con entes particularmente del Estado. ¿Cuál es la dinámica que ustedes están teniendo? Y si hay alguna falla también que pudiera ocurrir allí en el caso de la conexión entre el ente del Estado venezolano y ustedes para mejorar, ¿no? Ajá. Bueno, hasta los momentos, bueno, tuvimos, gracias, como te vuelvo a decir, que el clima fue perfecto. el financiamiento fue un poco retardado, pero el clima se portó para hacerlo bien, para nosotros hacer las labores que el campo lo requiere para esta cosecha de maíz. Estamos esperando la reunión para también cómo va a ser la dinámica, porque hasta los momentos nosotros no sabemos cómo va a ser la dinámica de esta cosecha de maíz, a dónde va a ir esa cosecha de maíz, porque nosotros somos uno de los campesinos de casi la mayoría del país que siembra con financiamiento del Estado, que también le vamos a exigir al Estado que, por favor, que a Lorenzo Mendoza, de este sudor, de ese sacrificio, que no le envíen un grano de maíz a una persona que está haciendo padecer de hambre a nuestro pueblo. Y nosotros estamos conscientes, nosotros estos granos de maíz no lo estamos sembrando para la empresa Polar. Nosotros estamos sembrando estos granos de maíz y tenemos esta cosecha, es para nuestras empresas socialistas. Y estas empresas socialistas tienen que ponerse a bordo con unos buenos gerentes, porque nosotros cumplimos nuestro trabajo y queremos que esos gerentes de esas plantas también cumplan el trabajo que en verdad requieren. Nosotros todos los años, Vanessa, nosotros todos los años, estos últimos años que se han incrementado las cosechas de maíz y que han ido a esos silos tienen su maíz, que nosotros los campesinos hemos con tanto esfuerzo puesto ahí. La gerencia de esas empresas, si tenemos como una autocrítica, si tenemos que revisarla. ¿Y tenemos que revisarla con qué? Conjuntamente con los campesinos. Los campesinos tienen que ser el baluarte de dónde va nuestro maíz, dónde va nuestro maíz, quién lo está comercializando, de qué manera se está comercializando. Eso es parte que también tiene que haber una unión, no nada más porque nosotros con las dinámicas anteriores nos sentimos que estamos un campesino que siembra su cosecha y venga un pseudo gerente y diga, bueno, este maíz va a esto y yo lo gerenceo de tal manera. Yo quiero que es parte también de la porque el trabajo fuerte está en el campo, el trabajo fuerte no está en el ministerio, en una empresa nada más. El trabajo fuerte está en el campo. Y nosotros con tanto esfuerzo y con todo lo que vemos, porque igualito ese financiamiento, nosotros, si lo quedamos debiendo, somos deudores. Por tal razón, le hacemos un llamado a los encargados, por lo menos a la parte alimentaria, que en estos momentos sabemos, también estamos entendidos, porque somos unos campesinos que estamos informados también por la radio, por la televisión, quiénes son los que en verdad le competen estos puntos. Entonces, quien le compete estos puntos a esa persona que sabe que lo estamos esperando en los campos venezolanos, lo estamos esperando donde está la cosecha, aquí lo estamos esperando. ¿Para qué? Para que busquemos conjuntamente la solución a esto, que busquemos la solución y aquí estamos, esto no nos va a hacer rendir, es un año, por lo menos aquí en el estado de Yaracuy, muy bien, si lo organizamos bien, las cosas pueden salir bien y le podemos dar la satisfacción a nuestro pueblo, porque lo estamos haciendo por nuestro pueblo. Ya lo vuelvo y te lo repito, no lo estamos haciendo por Lorenzo Mendoza. Y eso también el presidente tiene que ante Lorenzo no se baje, porque somos nosotros los que tenemos la primera palabra, somos nosotros los que producimos. Es así, bueno, Fray. Vanessa, de verdad que un gusto, Fray, escucharte, y bueno, ojalá sirva este espacio y cada vez que ustedes hagan esa labor extraordinaria en el campo venezolano, nosotros podamos no solamente conocer la denuncia, sino el trabajo arduo que hay en el campo venezolano para poder aprovechar nuestra tierra, nuestro campo, para poder llegar cada vez más a las mesas del pueblo venezolano y que se entienda, ¿no?, que ustedes son los verdaderos productores de esta patria y no los empresarios que andan ahí con su cuellito blanco bien vestido, ¿no? Nosotros te agradecemos, Fray, ojalá esta denuncia sea atendida y bueno, cualquier cosa estamos a la orden acá en la Radio del Sur. Bueno, gracias, Vanessa, gracias y muchas gracias a Fray Silvera, productor agrícola del estado Yaracuy, presidente de la cooperativa La 3R. Ellos han hecho esta denuncia formalmente ante la policía local, la milicia. Nos decía Fray que ayer, en horas de la madrugada, bueno, ellos tuvieron que llevar a otros dos muchachos, ¿verdad?, que son parte de estos grupos. No son eso, ¿cómo se dice? Ampa común, ¿no? Que anda por ahí, que a lo mejor se metió y robó un saco de maíz. No, está diciendo Fray una denuncia seria. grupos que incluso por las denuncias escritas que también ellos han pasado, entre 20 a 30 personas que llegan en vehículos, en motos, que se meten dentro de estos espacios, que están usando a menores de edad como escudo para que los productores, evidentemente, y los campesinos y campesinas no se defiendan, ¿verdad? Entonces ponen a los niños adelante para justificar el robo, el saqueo de esa producción, y Fray Silvera nos dice: nosotros estamos seguros de que esto es parte de la campaña que se ha emprendido para perjudicar pues a la patria, para perjudicar la cosecha, en este caso, de uno de los rubros que más se consumen en nuestro país, que es el maíz blanco, ¿verdad? Ahí está el maíz amarillo, está el maíz blanco, y hay empresas como la Polar que han adquirido esos rubros. Muchas veces dicen que ellos, ay, lo traen de afuera y no sé qué. Hay muchas veces que le han comprado, ¿verdad?, durante años esos rubros al campesino, pagándoles muy mal, y ellos se hacen ricos mientras el campesino venezolano está allí, ¿verdad?, intentando llevar las riendas también de la patria. Entonces, ojalá el Estado venezolano atienda esta situación, porque los compañeros de la cooperativa de las tres cerras dicen que no es solamente Yaracuy, sino que también en otras vías cercanas a las zonas productivas de nuestro país están padeciendo situaciones similares. Interesante lo que nos decía también Fray en torno a cómo ellos han articulado también con las empresas del Estado, y que bueno, necesitan también control, ¿no?, por parte de la gerencia de esas empresas del Estado, para que no haya ningún tipo de desviación de sus rubros, de los rubros que ellos están cosechando para la patria venezolana. 8:56, viene el avance informativo y ya venimos con más de Mientras Tanto, y por si acaso escríbanos al 0414-182-8973 vía WhatsApp, vía mensajería de texto, también el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. También visiten nuestro portal web laradiodelsur.com.be. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y por si acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:57 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Dirigentes de las cooperativas mineras de Bolivia amenazan con bloquear troncales en el país si no son liberados 10 trabajadores detenidos tras participar en hechos violentos. Desde La Paz, el periodista Freddy Morales señaló que los integrantes de las cooperativas se rehúsan a asistir a las repetidas convocatorias realizadas por el gobierno. Hay expectativa, hay incluso tensión, se podría decir, por lo que podrá ocurrir en las próximas horas, dado que el ultimátum de 48 horas que dieron las cooperativas mineras al gobierno para que sean liberados los 10 trabajadores detenidos la semana pasada en los bloqueos de carreteras concluyen esta noche. Entre tanto, los dirigentes de las cooperativas mineras han informado que no asistirán a las repetidas convocatorias que les han formulado las autoridades del gobierno para restituir el diálogo que fue instalado la semana pasada y que precisamente fue suspendido en espera de lo que sucederá con estos 10 trabajadores mineros que se encuentran detenidos bajo acusación del Ministerio de Gobierno. Como ha señalado el gobierno, las autoridades han dicho que corresponde a la justicia la libertad o no de estos 10 trabajadores, porque el gobierno en eso no tiene ninguna participación, aunque mantiene las sindicaciones y acusaciones contra estos trabajadores por exceso de violencia durante el bloqueo de carreteras. En este sentido, Freddy Morales añadió que para este viernes se prevé la promulgación de la nueva ley de cooperativas mineras. Un nuevo elemento que se suma a esta situación es el hecho de que se ha anunciado para mañana viernes, en horas de la tarde, la promulgación en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, de la nueva ley de cooperativas mineras. Esta nueva ley de cooperativas mineras, en uno de sus artículos, determina el derecho a la sindicalización de los trabajadores y peones que laburan para las cooperativas mineras. Este fue el primer punto que desencadenó este conflicto hace una semana aproximadamente, y esta ley se promulga mañana sin atender esta exigencia de las cooperativas mineras para que no se incluya la sindicalización de trabajadores en este sector. Las cooperativas arguyen que el sector cooperativo tiene socios y no trabajadores, no tiene peones ni asalariados. Por último, el periodista Freddy Morales aseveró que el gobierno busca la protección social de los trabajadores asalariados dentro de las cooperativas mineras. Tanto el gobierno como la Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia han señalado que las cooperativas mineras en el transcurso de los últimos años, en muchos casos, se han convertido en grandes empresas que contratan a peones y obreros para que trabajen en las áreas que les ha concedido el gobierno, y que por eso se exige la sindicalización, es decir, la protección social de estos trabajadores asalariados para las cooperativas mineras. De modo que las cooperativas han señalado que la convocatoria de la Central Obrera Boliviana a sus afiliados y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros para que mañana asistan masivamente a la promulgación de esta nueva ley de cooperativas en la ciudad de Cochabamba ha sido definida por los dirigentes de las cooperativas mineras como que las organizaciones sindicales y el gobierno están jugando con fuego. Las cooperativas amenazan con tomar nuevas medidas de presión, de retomar en realidad las medidas de presión a partir de mañana viernes, si no se da libertad entonces a estos 10 trabajadores detenidos y si el gobierno persiste en promulgar mañana la nueva ley de cooperativas. Todos estamos a la expectativa de lo que sucederá entonces en las próximas horas. Parte de la información que tenemos a esta hora, despedimos hacia el presente avance informativo invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Son fieles representantes de una poderosa mezcla entre la música afroamericana urbana y los ritmos caribeños de los años 60 y 70. Este viernes, de 11 a 12 de la mañana, ustedes disfrutarán del especial Salsa y Control con los hermanos LeBron. Funky, disco, Latin Soul, Boogaloo y la música afrocaribeña en un solo grupo. Ya saben, no se pueden perder. Salsa y Control, Salsa y Control. Salsa y Control con los hermanos LeBron. Este viernes por la Radio del Sur. Noticiero Indígena. Una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Esto se escucha y no se cree. Durante una entrevista realizada por la periodista Carla Zabludowski al actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, este desestimó las denuncias sobre el número de víctimas que dejó la última dictadura en la nación suramericana. Parece que a Mauricio le da escozor pronunciarse sobre la violación de derechos humanos que gestó la ultraderecha en su país. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Esos debates en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000... los que están, si son los que están anotados en un muro o son muchos más, me parece que es una discusión que no tiene sentido. Esto se escucha y no, se cree. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. La Radio del Sur, La Gran Caracas, Vargas, 98.7, Miranda, 107.1, Guarenas, Guatire, y en Caracas, 98.5, suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. Number one radio station. Run the money, nobody there. In a combination. Boom style. es lo que siento, voy perdido. Inalcanzable, yeah. Solo quiero poder acercarme, hey. Intimidante también, oh, oh. Solo quiero poder acercarme y poder hablarte. Pero pareces tan distante, yeah. Me animo, no lo logro, no consigo. Tu mirada es tan potente y penetrante, y tu figura celestial como de un ángel. Mañana en la República Bolivariana de Venezuela, Rondamón y Non Palidez, tan distantes de Argentina, un reggae que nos regala Mercedes Medina sonando en la Radio del Sur. Hoy nos escribes, o siempre nos escribes al 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensajería de texto tradicional, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. También puedes seguirnos en nuestra cuenta oficial de la Radio del Sur, arroba la Radio del Sur en Twitter. Y allí, en nuestra web, laradiodelsur.com.be, revisar las noticias más importantes de esta jornada de jueves 18 de agosto. Bueno, leemos unos mensajes y ya le vamos a presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Dicen por acá, buenos días, camaradas, hay que estar pendientes con eso del maíz. Puede ser terrorismo para crear miedo y zozobra en los campesinos, como también pueden caer en autodefensas para cuidar su siembra. Dice Pedro Colmenares de Barquisimeto, a propósito de la entrevista que tuvimos antes de la pausa informativa. También nos dicen por acá, buenos días, esta vez escribo por una inquietud que tengo. Bueno, este lo leímos, el de Orlando Gutiérrez, nos mandó vía WhatsApp, pero también está en el cuanto al terminal de pasajeros allá en Puerto La Cruz. Dicen también están Así, el terminal de ferry Puerto La Cruz, el AMPA hace desastre contra los turistas y camioneros de carga que esperan el ferry para trasladarse a Nueva Esparta, dice también María Bonive en ese mismo mensajito. Así que atención allí, las autoridades, para que se resuelva, ¿no? Y se atienda esa denuncia. Aquí también nos escribieron, buenos días, mis bellas, en supermercado El Patio de Santa Fe, en Baruta, un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional y de Polibaruta, junto al gerente, ningunean, debe ser con los bachaqueros, o debe ser que se encuentren con los bachaqueros, no se entiende muy bien la palabra que colocaron ahí, cada vez que llegan productos regulados y la cola de la gente honesta la controlan a una cuadra para no ser descubiertos. Ojo, por reclamar esto, fui amenazado por el funcionario de Polibaruta de nombre Medina. Lo amenazaron de partirle la cara si no me retiraba del área, dice Andrés, que nos manda esa denuncia. Bueno, sigan escribiendo, 0414-182-8973. Mañana va a ser un día de poesía, no tradicional a la que estamos acostumbrados nosotros, los que nos gusta leer, los que vamos a recitales o a eventos poéticos. Mañana aquí en Venezuela, particularmente en el Callejón de la Puñalada, tradicionalmente conocido así, en Sabana Grande, se va a realizar el recital de poesía Fuerza Cósmica Cari Cari. Está con nosotros Marcel Márquez, que es productor general y DJ de este evento. Le damos los buenos días, Marcel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias Vanessa por la invitación acá a tu programa. Bueno, Marcel, cuéntanos en principio de qué va eso de Fuerza Cósmica Cari Cari. ¿Qué hay allí de poderoso, de bonito entre lo poético y esas cosas extraordinarias que ustedes van a presentar dentro de este evento? Bueno, Fuerza Cósmica Cari Cari es un proyecto transmedia que reúne distintos elementos dentro de la poesía. Dentro de un recital de poesía hay varios estímulos que acompañan al recital como tal para hacerlo más interactivo, más dinámico. Entonces la puesta en escena se trata de un poeta leyendo poesía de distintos autores venezolanos, latinoamericanos, propios también, sobre pistas de música. Sobre yo como DJ pongo la parte musical, uh-huh. Me encargo de la parte musical y le hago como una especie de curaduría donde cada poema, después de leerlo, le consigo como que la música apropiada, la música adecuada, que va de cualquier tipo de ritmo que vaya con el poema. Puede ser jazz, puede ser hip hop, puede ser dub, puede ser Latin jazz, cualquier cantidad de géneros musicales con los que se ha experimentado hasta el momento. Y aparte de eso, hay todo un trabajo visual, un trabajo audiovisual en una pantalla detrás del poeta que está recitando. Uh-huh. Y bueno, en torno a esto, toda una estética que está bastante influenciada por la psicodelia de los 60, el rock psicodélico, bastante influenciada por el jazz así underground, militante afroamericano, uh-huh. que militaban en las Panteras Negras, como el Last Poets, uh-huh. el free jazz, bastante influenciado también por toda la mística del Caribe, como que por ahí a nivel estético general, en eso, a nivel de literatura también, como que las vanguardias literarias latinoamericanas y también las vanguardias literarias mundiales. O sea, en este caso, el mañana va a ser sobre los nadaístas. Ajá. Anteriormente, cuando hicimos el primer, ya que ya vamos a cumplir un año, el primer evento que se realizó en el Eje del Buen Vivir fue un homenaje al chino Valera Mora. Uh-huh. Y recientemente, en el Festival Internacional de Poesía, homenajeamos a Álvaro Montero, a Lida Franco y a Ramón Palomares. ¿Quiénes van a estar participando o quiénes son los poetas invitados, Marcel, a este evento que además conjuga la música, las letras, conjuga el arte también en una dimensión distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque a veces cuando uno particularmente cuando agarra o toma un libro de poesía, uno está como solo, ¿no? Uno se sienta solo y lee el libro, y entonces cada uno tiene una visión de esa poesía, pero no es muy poco probable que tengas alguien alrededor que esté viviendo o sintiendo la misma experiencia que tú cuando lees ese poema. En este caso, ustedes van a atraer a ese público que le gusta la poesía, pero también lo van a convocar a una especie de encuentro audiovisual con las sensaciones mezcladas de cada uno de los poetas y de los que están participando. Eso a mí me parece extraordinario. ¿Quiénes están allí invitados? Es lo interesante. Ajá. Bueno, lo interesante es esto, justamente esto que está diciendo, que el proyecto convoca público. Ajá. De distintos espacios. O sea, ahí van chamos que no necesariamente están vinculados a la poesía ni a los espacios literarios ni intelectuales. Ajá. Sino simplemente son chamos que vienen de tribus urbanas, que hacen vida en la calle, están más hacia otras culturas, pues. Uh-huh, o sea, uh-huh. Se forman parte de una cultura, pero otro tipo de cultura que está fuera de estos espacios que se han hecho elitesco, históricamente han sido elitesco, sí, ¿no? Porque la literatura, sí, es algo así como que algo super, casi inalcanzable. Sí, exacto, algo para académicos, algo para estudiados, algo para gente de mundo. Uh-huh. En cambio, tú te pones a ver y dentro de las tribus urbanas hay literatura. Uh-huh. Y en el rap, en el hip hop hay literatura, claro, o sea, sí, de su forma, a su manera, pero existe, siempre hay como que una narrativa que pertenece y viene de la literatura, aunque no sea literatura legitimada. Uh-huh, uh-huh. O sea, porque el rap es escrito, es prosa. O sea, uh-huh, tú para hacer una canción de hip hop tú tienes que escribir prosa. Claro. Entonces, bueno, lo interesante es esto, que convoca gente de distintos espacios, no solo poetas, no solo intelectuales, sino que van a ver, hay siempre, generalmente, llegan raperos, llegan pintores, artistas plásticos, grafiteros, o cualquier persona es bien recibida y el espacio lo acoge por esta cantidad de estímulos, que no es solo el poeta, sino que te lleva a un global, algo global, un espíritu global ahí que está ocurriendo. Esa fuerza cósmica. Es la fuerza cósmica caritaria. Fíjate que es lindo, ¿no? Porque yo he visto compañeros, compañeras que, como tú bien dices, ¿no? Ellos dicen, oye, yo escribí algo, pero, ¿sabes? Yo no sé si cuando yo lo lea me da como pena pararme ahí a leer algo, porque yo no sé si la gente va a entender. Bueno, yo no soy Orlando Araujo, yo no soy el chino, y tú crees que va a gustar. Y yo, bueno, pero es que el ser humano tiene que comunicarse. Nosotros somos seres en comunicación y no tienes tú por qué esperar la aprobación de otro a la hora de expresarte. Lo que tienes es que expresarte, hazlo. Y en la medida que tú lo hagas, vas liberando, ¿no? Y eso es la fuerza que también ustedes están convocando, el hecho de que puedan existir esos poetas reconocidos, ¿verdad? Que uno los lee, los quiere, aprecia, pero también la capacidad de cada una de esas personas que a lo mejor se acercan a la literatura o a la expresión de nosotros como seres humanos, como individuos y como en colectivo, de otra manera, ¿no? Entonces, está esa posibilidad. No son solamente hombres, mujeres que ya tienen una conexión distinta con los clásicos de la literatura, con poetas venezolanos y latinoamericanos, sino también ese pueblo que puede participar, puede tomar el micrófono, el pueblo que asista a este evento. Ustedes tienen una estructura allí marcada de participación. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, por los momentos hay invitados. Ajá. Pero sí sería interesante hacer algo interactivo como con un micrófono abierto. Ajá. Pero por los momentos el espacio se presta, es como, o sea, es algo corto, es de 6 a 9 de la noche. Ajá. Es un espacio bastante reducido en tiempo, y bueno, hay como una agenda donde hay 3 invitados. Okay. Que son que recientemente por una de ellas, Deisa Tremarías, ganó el premio de Estefanía Mosca. Sí. De poesía. Está Caté Castrillo. Ajá. Caterín Castrillo, que también ganó el mismo premio en el 2014. Y tenemos a Luis Enrique Belmonte, también como invitado, bueno, que es un poeta ya con bastante trayectoria. Entre los poetas jóvenes, entre la nueva generación de poetas, es uno de los que más trayectoria tiene. Sí. Y, bueno, ha participado en distintos festivales internacionales de poesía y también es acreedor de distintos premios. Por los momentos, esa es la agenda que se maneja. Y ellos tres estarán homenajeando a los nadaístas. Uh-huh. La poesía nadaísta, que es un movimiento de vanguardia, un movimiento literario de vanguardia que surge en los 60 en Colombia, precisamente en Medellín, y su fundador es Gonzalo Arango. Uh-huh. Y justamente el movimiento nadaísta habla de todo esto que venimos conversando, uh-huh. como esa irreverencia y esa y transgrede como que todos esos espacios de las élites culturales. Claro. Ellos transgreden eso, tenían acciones de calle, bastante interesante y tienen muchas influencias del dadaísmo, del surrealismo, de todas estas corrientes también de vanguardia mundiales, donde estaban cuestionando constantemente el orden establecido. Exactamente, que es lo que nosotros también tenemos, constantemente lo hacemos. Muy Exacto. pocas veces nos damos cuenta que estamos también irrumpiendo contra ese orden que se estableció. A diario lo hacemos, bien sea de forma poética o no, pero claro. lo estamos construyendo. Fíjate, Marcel, tú nos dices allí, bueno, que esta es la segunda experiencia, yo en un material que también nos facilitaron, dice, ¿por qué hacemos esto? Dice, para rescatar valores literarios y poéticos de autores venezolanos. Eso también es importante, ¿no? Una de las acciones que ustedes emprenden, no solamente de conectar a esas distintas culturas urbanas, suburbanas que vienen a Caracas, que están por allí dando vueltas y que a lo mejor entran allí al Callejón de la Puñalada y dicen, oye, mira, qué bueno esa música que está sonando allí, vamos a ver, que ahí se encuentran con todo este recital y con esas luces y videos, sino que también hay una necesidad de conectar lo que nosotros somos como pueblo a la hora de leernos, ¿no? Que eso también es muy bonito e interesante. Nos han acostumbrado a leer, como tú bien decías, a los autores de Europa, a los autores norteamericanos, y hay pueblo venezolano consciente del trabajo que también nosotros en materia literaria tenemos, ¿no? Y eso es bonito dentro de este contexto, que también no solamente el leer al venezolano, sino como tú dices, bueno, los nihilistas que están ahí en Colombia, surgió toda esa cultura, vamos a conocerla, se las mostramos, le damos un destello de lo que es eso, y ustedes a lo mejor salen de allí con más ganas de participar. Cuéntanos de la primera experiencia, ¿qué obtuvieron? ¿Cuál fue el feeling o la reacción que hubo de ese público y qué esperan tener en esta segunda? Bueno, la primera, el público fue bastante receptivo, o sea, llenaron las expectativas. Estuvimos ahí celebrando, era el cumpleaños, cumpleaños del chino Valera Mora en el espacio del Eje del Buen Vivir, donde está el anfiteatrico ese, sí, cuadradito entre el Teresa Carreño, y el Eje. Estuvimos ahí, estuvo Benito Mieses, estuvo presentando William Osuna, uh-huh. Humberto Márquez, y hubo bastante como asistencia de un público como que muy pequeño, o sea, como muy reducido a nivel de, era como el círculo, pues, uh-huh. como el círculo de la poesía, porque era la primera vez que ocurría, pero igualmente fue llegando bastante gente que pasaba y se interesaba. Ajá. Por lo que estamos hablando, o sea, por lo raro, ¿no? del concepto, que veían a alguien recitando y veían atrás las visuales de Visco, que es el VJ. Ajá. Nuestro, que eran todas cósmicas, caricari, o sea, planetas, galaxias, constelaciones, y enfrente la presencia de por lo menos Diego Sequera. Ajá. Que es folclore de la ciudad, sí. Ya desde hace años, recitando un poema del chino Valera Mora con una actitud bastante irreverente, ¿no? Y bastante vanguardista, y además de eso sobre una pista de Eddie Palmieri. Entonces la gente que pasaba y de repente como que la pista de Eddie Palmieri, o sea, si tú no formabas parte de ese círculo de poetas y tal, pero tú pasabas caminando y la pista de Palmieri te atrapaba. Exacto. Y te acercaba a ver qué era lo que estaba pasando. Y así ocurrió durante todo el festival. O sea, empezó con este círculo, uh-huh. pequeño del círculo de poetas, de escritores. Ajá. Y de repente ya cuando pasaba la mitad del evento, estaba lleno de pura gente que fue pasando y gente que se fue aglomerando alrededor, atraída por los distintos estímulos, aparte de la poesía, que era los visuales, uh-huh. era la música de Eddie Palmieri, porque todo fue con bases de Eddie Palmieri, y fue bastante satisfactorio eso, pues, que el evento terminara y estaba un poco de gente bailando, incluidos los gente técnicos de la zona, técnicos del teatro, que técnicos del Eje, uh-huh. de UNEARTE, o sea, que tenían como que su uniforme. Y se ve que habían salido a trabajar y los atrapó justamente bueno. La música, y tú los veías bailando al final del evento, porque hay un espacio siempre para bailar, pues. Bueno, aspiran entonces que este, ¿verdad?, tenga también ese poder de atraer, porque es eso, ¿no? Hacemos la convocatoria a través de los medios, pero sabemos que la capacidad cultural, ¿verdad?, de nosotros, la creatividad, porque eso está allí. Eso que tú dices, mira, la gente pasaba y escuchaba algo y de repente decías, ¿qué hay ahí? La curiosidad del pueblo venezolano, la capacidad creativa de ustedes que están dentro de la organización, y también esa fuerza que hay ahí oculta, que atrae, que busca esa gente para ver qué está ocurriendo y quedarse. Eso es parte también de una dinámica bonita propia, ¿no?, del pueblo venezolano. Hay otras culturas que cuando uno ha salido del país, que a veces pasan por al lado de una actividad y siguen, ¿no? El pueblo venezolano es muy curioso, es muy de que quiero participar, quiero saber qué ocurre, y a lo mejor de ahí surgirán nuevas ideas. Oye, Marcel, estamos llegando ya al final de esta entrevista, que es parte también de una convocatoria que queremos hacerle para que disfruten también de esas actividades bonitas que se preparan para la alegría del pueblo venezolano aquí en Caracas, que en espacios además que durante muchos años estuvieron abandonados, donde, bueno, la gente le daba miedo entrar al Callejón de la Puñalada, y hoy día el callejón está lleno de artesanía, de gente allí haciendo lo propio, disfrutando, pasando uno sus tardes, noches en armonía, en alegría. Y nosotros queremos que tú, bueno, los invites a ese pueblo que te escucha a que vaya este viernes 19 a esta actividad maravillosa. Bueno, los invito mañana viernes a partir de las 6 de la tarde al Pasaje Asunción, conocido históricamente con el remoquete del Callejón de la Puñalada, a este evento de Fuerza Cósmica Caricari, homenajeando a los nadaístas, con Caté Castrillo, Deisa Tremari y Luis Enrique Belmonte leyendo poesía, yo poniendo la música a esa poesía y De Visco poniendo los visuales. Entonces los voy a dejar con un verso corto para que sepan más o menos con qué se van a encontrar mañana. Y dice: un nadaísta no se suicida porque ama furiosamente fornicar, jugar billar, pool, en las noches inagotables, brindar con ron en honor a su existencia. Bueno, nos vemos mañana. Espero la Fuerza Cósmica Caricari que se va a congregar allí en Salsipuedes Bar, ¿verdad? En Salsipuedes Bar. Está bien chévere, claro, pues la gente va a llegar ahí. Bueno, a lo mejor escucha la música, ven los videos y se meten. Pero en Salsipuedes Bar, avísenle a sus amigos, compañeros, por ahí por Sana Grande transita toda la fuerza obrera venezolana. Exacto, así que también se van a llegar y van a encontrar esa alegría que nos caracteriza. Muchas gracias a Marcel por venir, por convocarnos. Éxito en esta segunda edición. Y bueno, los esperamos para los próximos eventos que se vengan. Ojalá también puedan llevarlo al resto del país. Y te espero ver allá. Eso, ahí vamos a estar. Bueno, gracias. Agradecemos aquí a Marcel 928. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras tanto y por si acaso. Ya regresa Mientras tanto y por si acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Pasajeros con destino al Alba, favor abordar por la entrada del sur. Pasaporte al Alba, un destino común. Destino Mancomunidad de Dominica. Si te gusta el senderismo, Dominica es el lugar ideal para ti. Escondida en el Caribe, se encuentra esta isla cubierta por una espesa selva tropical. Hay rutas para todas las dificultades. Si eres principiante, te recomendamos caminar la Emerald Pool, la ruta de Totogorge o el camino de las cascadas Trafalgar. Si tienes más experiencia, te sugerimos ir al lago Boeri, las Chemiletán, las cascadas Arizari, el Syndicate Pormu y las Middleham. Esta última ruta culmina con una catarata de 60 metros de altura en medio de la selva. Pasajeros con destino al Alba, favor abordar por la entrada del sur. Pasaporte al Alba, un destino común. Cuba. celebra Encuentro Continental de Medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo firmé un decreto histórico reservando el 60% de todos los dividendos y ganancias que den el desarrollo minero del oro, de los diamantes, del coltán, para la inversión social en vivienda, salud, educación, recreación, turismo, cultura del pueblo venezolano. ¿Usted se enteró por algún medio de televisión sobre esto? ¿Usted vio que esto lo discutiera alguien? No, discutir lo que dice el vampiro Ramos Alú, el zombie con vampiro. Eso sí, ¿qué vamos a hacer? Eso sí lo sacan todos los días para tratar de crear zozobra a nuestro pueblo, ¿no? Ah, pero las grandes cosas que estamos construyendo. Firmé un decreto histórico en el marco de la emergencia económica. 60%. Niños y niñas que me escuchan, queridos y queridas, jóvenes de la patria, hombres y mujeres que me escuchan, el 60% de todos los dividendos y ganancias que nos va a dar toda esta riqueza en oro, en diamantes, en coltán, en cobre, etcétera, etcétera, tiene un solo destino: la vida social, el desarrollo y la felicidad social de nuestro pueblo. El socialismo en lo social. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Se va. 50 minutos de los mejores conciertos con entrada libre en su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada libre. La Radio del Sur, el Orsa, 96.3, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Todos los cubanos, donde cada día llega gente a buscar y trae su vida en la mano. Tierra de historias, de mejoría, de sueños rotos y de esperanzas perdidas. Tierra de principios y finales, tierra de genios y de animales, tierra de amores. Cuelga de los portales, bienvenido a pasa, esta es tu casa, aunque te hayan dicho lo contrario. Sal y camina por donde quieras, que nadie pueda ponerle freno a tus pasos. Tenemos todos la misma madre, nos corre a todos la misma sangre. Somos los hijos y los señores de este rincón de planeta. Crecimos juntos como la hierba, crecen los páramos de la sierra. Entonces nadie puede decirte extraño aquí en tu propia tierra. Si eres cubano, a mí que me importa de dónde vengas. Si eres de monte o de ciudad. Santa Clara, salí a buscar esa bocanada de amor. Y luego me trajo al mundo y aprendí que la libertad no es un doctorado, no se mide en metros cuadrados. La libertad no es un documento, es nuestra por nacimiento. Y al que te quiera hacer un cuento de ley y emigración, aproveche que te diga su madre dónde nació. Si eres cubano, a mí que me importa de dónde venga. Si eres de monto de ciudad, si vienes desde el llano de la sierra. Si eres cubano, a mí que me importa de dónde venga. Que nadie pueda mirarte raro, porque aunque no te la hayan dicho, está también en tu tierra. La, la, la, la, la. Está también en tu tierra. Si eres de monte o de ciudad, si vienes de Miami o de Cibé. Si eres cubano, a mí que me importa de dónde vengas. La libertad no es un doctorado, no se mide en metros cuadrados. Si eres cubano, a mí que me importa de dónde vengas. Bienvenido, pasa, no te detengas, y ahora llévate a tu casa. Si eres cubano, a mí que me importa de dónde vengas. Nadie se atreve a elegir tu camino, no eres escuchando a Moneda Dura desde Cuba, cubano de donde venga, se llama ese tema. Usted nos escribe al 0414-182-8973, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Dicen por acá, buen día linda, qué buena palabra de la verdad de este señor productor Fry, y no ese mal hombre Mendoza, el maíz del pueblo, en el buen sentido humano. Todo con su sentido común, dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida. Saludos, un abrazo, Miguel Ángel, que siempre nos escribe. Aquí también nos dicen, buenos días, es legal que Primera Justicia esté recogiendo ya las firmas aquí en Carabobo. Le están recogiendo esas planillas, deberían de ser eliminadas, son planillas selladas por el CNE. Ya empezaron las trampas, dice William Blanco de Valencia. No, no es legal. CNE todavía no se ha pronunciado sobre eso. Recuerden que va a haber todo un proceso que se dice... pudiera, si todo es legal, si no, si el proceso se ha hecho con la legalidad necesaria, que sabemos que no, entonces bueno, se convocará a la recolección de firmas. Mientras tanto, el CNE sigue haciendo sus evaluaciones de las denuncias y todo esto. Dicen, buenas felicitaciones a estos campesinos conscientes, exigirle a las autoridades que les den toda la protección necesaria. Ha generado muchas buenas comentarios la entrevista que le hicimos también al compañero Fray, del estado de Yaracuy, productor campesino, que está denunciando el robo de los sacos de maíz en las vías y en los propios espacios de producción aquí en Venezuela. Buenos días, linda, el alcalde de Valencia está tan cansado de vaguear que se fue a Curazao a descansar mientras la ciudad se pudre de basura. Descarado, dice, soy Oscar, gracias, un abrazo. Es verdad, también dicen, buenos días, la felicito, camarada, soy pensionado y discapacitado y es muy poco, 22.500 bolívares para mantenernos, compatriotas, ayúdennos, porfa, dice Inocente Fuentes. Bueno, ustedes tienen ahora ese beneficio, pero en la cuarta no recibían absolutamente nada los pensionados y jubilados de la patria. Buenos días, amiga, ojo con la panadería de los Palos Grandes, hacen largas colas y panes en 800 bolívares. ¿Qué? Y aquí hasta ahí llegó el mensaje. Vamos a una próxima entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Andrés Farías, él es periodista de Radio Yaraví en Arequipa, en Perú. Ustedes saben que allí está una situación por los damnificados del terremoto en esta localidad, que están exigiendo atención del gobierno, una falta de atención de las autoridades, denuncian ellos. ¿Cómo estás? Buenos días, Andrés. Bienvenido a la Radio del Sur en Caracas, Venezuela. Muy buenos días, amigos de Radio Sur. Aquí en Perú, bueno, en el sur del país, en Arequipa, la población está desde el día domingo en la noche, pues han sufrido este sismo. Hasta el momento se han identificado como 800 viviendas, que no se van a poder utilizar, ¿no? Entonces, pero ya las autoridades han llegado con carpas, todavía no son suficientes, no son muchas las familias de por lo menos 5 distritos que han sido afectadas hasta el momento están durmiendo en plazas, en parques, en las calles o en sus patios. Entonces se les ha repartido las carpas, colchonetas, colchones, frazadas, y bueno, todavía falta. Ya los municipios, empresa privada, todos ellos están haciéndose presente con todos los donativos. Hoy día, mañana llegarán, tampoco tienen agua, el sistema de agua potable ha sido cortado, esto va a demorar para reponer el agua potable. Nosotros estamos con una compañera reportera allí, nos están contando que está distribuyéndose en forma equitativa las donaciones, no todo lo que se necesita allí. Todavía la reconstrucción, eso va a demorar bastante porque son cantidad de viviendas que han sido destruidas y, bueno, las casas allí en esta zona son de adobe, de tierra, solamente de tierra. Entonces estas se han caído, tierra y piedra en algunos casos, estas han colapsado. Hasta el momento hay 5 personas fallecidas, más de 50 personas heridas. Bueno, a Arequipa han sido traídos unas 7 personas, ya solamente quedan 2 personas hospitalizadas. Entonces la reconstrucción va a ser bastante larga, es la información que tenemos hasta este momento. Quisiera consultarte, Andrés, porque sabemos que particularmente las noches en Arequipa son muy frías, pueden alcanzar incluso los 3 grados bajo cero. La denuncia que hace los damnificados de este nuevo terremoto, están pidiendo, bueno, una atención particular del estado peruano. Recordamos también que hace unos meses atrás Ecuador vivió una situación similar y se activó una campaña de solidaridad internacional. ¿Hay posibilidades también de que los pueblos se puedan sumar a ese tipo de acciones? ¿Ha habido algún tipo de llamado del estado peruano, del presidente recién asumido Pedro Pablo Kuczynski, para activar ese tipo de acciones? Sí, la solidaridad está dando aquí en la misma región Arequipa. Esta población que ha sufrido el sismo está a 3 horas y media de la ciudad de Arequipa. No, Arequipa es una ciudad con 1 millón de habitantes. Aquí hay una movilización tremenda de instituciones, medios de comunicación, empresa privada, quienes están juntando toda la ayuda correspondiente. El gobierno casi al día siguiente ha llegado con ayuda humanitaria, no, con helicópteros, se ha hecho un puente aéreo, se ha llegado con frazadas, carpas, todavía no son suficientes, ya que estos días están haciéndose la evaluación persona por persona, casa por casa, para ver quién realmente todavía no ha recibido la ayuda correspondiente. Para eso están actuando los alcaldes distritales, el alcalde provincial es el jefe de esta defensa civil, y la gobernadora regional estuvieron allí a pocas horas después de ocurrido el sismo. Entonces hay esta ayuda. Bolivia ha dicho que va a hacer llegar la ayuda correspondiente. Bueno, creo que va a ser suficiente la ayuda que se necesite, que tengamos de aquí, del Perú. Pero para la reconstrucción sí, se va a necesitar una ayuda bastante grande, porque es un trabajo a largo plazo para poder construir ya las casas con cemento, fierro y ladrillos, ¿no? Porque eso, la gente aquí ha vivido más de 2000 años, tiene este valle. Son poblaciones pre-incas todavía que habitaron aquí, y toda esta vida, todo este tiempo, sus casas estuvieron hechas de tierra y piedras, y eso es lo que se tenía hasta el momento. Y ha venido un terremoto y ha colapsado la mayoría de las casas en un pueblito que se llama Ichupamba. El 90% de las casas han caído, no ha resistido ninguna casa, ¿no? Entonces hay otras poblaciones que han sido, las casas están con rajaduras, inhabitables también, y eso va a necesitar una reconstrucción a largo plazo. Bien, agradecemos entonces este reporte al periodista Andrés Farías, periodista de Radio Yaraví. Un abrazo, compañero. Muchas gracias, buenos días. Estaba Andrés Farías, periodista de Radio Yaraví, desde Arequipa, en Perú. No, yo tuve la oportunidad de conocer Arequipa, es un poblado hermoso, muy lindo, y como bien nos estaba diciendo Andrés, con construcciones de casas, bueno, muy tradicionales en los pueblos indígenas peruanos, y aunque algunos tienen una historia de resistencia extraordinaria por la forma de la construcción, hay algunas casas que particularmente, bueno, tienen deficiencias, ¿no? Hay una situación con los damnificados del terremoto en este departamento peruano de Arequipa, suman más de 200 las personas damnificadas, hay 5 personas fallecidas, nos decía allí Andrés. Este terremoto, que fue de 5.3 grados, que ocurrió la noche del domingo, requiere que esas personas, bueno, sean atendidas porque los niveles de temperaturas, particularmente por las noches, bajan a los 3 grados bajo cero y hay que resguardarse del frío. Cuando estuve allí, era insoportable y estaba abrigada, ¿no? Y estaba bajo en una casita, uno dormía y todo, con su calefacción. Imagínense estos compañeros y compañeras que perdieron sus casas, que están durmiendo en unas carpas, que no han llegado las suficientes carpas, que tienen niños y niñas viviendo en esa situación particular. Y bueno, dentro de poco se va a cumplir una semana del terremoto y no se ha podido acceder a la ayuda plena, ¿no? Entendemos que el gobierno está llegando recientemente, pero hay que activarse con más fuerza, es lo que piden los damnificados. Dicen que todavía no hay ninguna empresa ni ninguna institución del Estado que haya asumido la construcción de las nuevas viviendas, todavía no se habla de eso. Si bien han llegado las carpas, la idea es que en paralelo se pueda ir también estableciendo un verdadero plan de acción, de atención a esas personas que quedaron sin hogar. Recuerden ustedes que en el año 2007 Arequipa también vivió un terremoto fuerte que ocasionó la muerte de casi 600 personas en la región Ica, un terremoto de 7.9 grados. Y de verdad, esperamos que no pase lo que ocurrió con Haití, ese terremoto del año 2010. Todavía hay muchas personas viviendo en campos así, sin la solución necesaria, ¿no? A que cubran sus necesidades básicas como la vivienda. Son las 9:47, leemos sus mensajes. Buenos días, camaradas. Vaya para ustedes y todos en la emisora mi más cordial saludo. Se le pide al Sunde que haga acto de presencia en la parroquial La Vega y supervise en panaderías, carnicerías y buhoneros. Abusan con los precios y maltratan al público, dice Ramón desde la parroquia La Vega. Atención con eso. También dicen buenos días en la Castrera, parroquia Miguel Peña. El alumbrado nocturno es deficiente. Eso lo denuncia Juan Bolívar en Valencia. Gracias. Buenos días, amigas. Queremos denunciar nosotros los de Corpo Servica, que estamos cansados de las irregularidades con el pago de nuestro salario. Somos dependientes del Ministerio Interior y Justicia. Muchos compañeros débiles se le están volteando a nuestro presidente obrero por las ineficiencias de nuestras autoridades. Muchas gracias y bendiciones. Mandan esa denuncia. Buenos días, compañeras. El problema del transporte se acabará cuando los alcaldes y gobernaciones se encarguen del transporte público. Felipe de Santa Rosalía. Estoy de acuerdo con usted, Felipe. Un transporte que no es público. Transporte que se llama público, pero está en manos de cooperativas, sindicatos, que terminan forzando también a ese trabajador, al chofer, que en la mayoría, muchos de ellos, hacen un trabajo digno de madrugada, la mayoría se para bien tempranito, pero son los esclavos de esos sindicatos y de esas cooperativas que se instituyeron y que son sectores que han privatizado el sistema de transporte en nuestro país. Buenos días, mis lindas, Dios me las bendiga a todas. Miren, aquí en el estado Bolívar venden la sardina 500 bolívares el kilo. El presidente, mire, el presidente dice Mados, no sé, mandó, será cubanos, están pasando la de San Quintín, él tiene que venir y no escuchar los embustes de aquí, todo, de que aquí todo está bello, le ponen acá al presidente, bueno, que vayan a evaluar la situación allí también con la venta de las sardinas. Todas las autoridades públicas nunca avisen para atacar al enemigo, nunca se le avisa, por el amor de Cristo, no avisen, usen otras estrategias, dice la familia Ruiz y seguidores. También dicen por acá, a ver, el mismo mensaje. Aquí llegó algo de Brasil que no entiendo, pero no llega bien. Así que bueno, parte de los mensajitos que tenemos acá, hay unos que están cortados y no los podemos leer, les pedimos disculpas, esperamos que lleguen completos. Si llegan antes de que se termine el programa, los leeremos. Vamos a ver si puedo eliminar algunos de los que ya he leído para que entren otros mensajitos de ustedes. Vamos para la mensajería de WhatsApp. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Ajá, aquí nos dicen, a ver, hola, te mando una foto para el recuerdo del corazón llanero en Cuba y por favor, para hoy el señor presidente estará en la activación del 15º motor de la agenda económica bolivariana de las industrias básicas, estratégicas y socialistas. Ajá, miren a José Espinosa en una foto con Winston Vallenilla ya en Cuba y él nos decía, José, que aparte fue beisbolista en su etapa de mucha mayor juventud, porque sigue siendo un hombre joven, decía: buenos días, saludos. Él era cuñado del Inca Valero, Joel Fenol, dice, era cuñado del Inca Valero, hermano de la esposa, y fue el Inca quien lo inició en el boxeo. Es verdad, uno de sus grandes mentores, más allá de la situación particular que luego se vivió, ¿no? Y la tragedia lamentable a la cual, en la cual cayó también el Inca y su familia. Más allá de eso, el gran mentor de Joel Fenol fue el Inca Valero. Y por ahí, bueno, los medios estuvieron el día de ayer comentando eso, ¿no? Que Joel había dicho que él había perdonado, pues, al Inca, porque, sí, bueno, porque todo lo que ocurrió fue lamentable, pero él tiene un corazón, imagínense ustedes, grande para poder perdonar. Eso es una cosa que uno aplaude, ¿no? No es fácil que haya ocurrido lo que ocurrió y que una persona tan joven como Joel, de 19 años, diga: mira, yo perdono al Inca, pues, por lo que hizo. Así que bueno, interesante ahí esa respuesta de un joven como Joel Fenol, que va a estar buscando ese oro en el boxeo, 52 kilogramos, peso mosca, en los próximos días. Buenos días, camarada. Ah, bueno, esto lo leímos, ¿no? El que está pendiente con el maíz, que quieren crear zozobra y miedo, como bien denunciaba allí nuestro primer entrevistado, Fray Silvera. También dicen acá: magnífica la decisión de multar a las panaderías, increíble que ayer aparecieron los panes. ¿Hay o no hay guerra económica? Dice Sol Rojas desde Caracas. Muy cierto, Sol, además que nosotros lo vivimos a diario, Sol, la guerra dentro también de las panaderías, porque ellos les llegan los productos y en vez de destinar ese trigo a la producción de uno de los rubros que consume, ¿no?, el pueblo venezolano, que es el pan, que no es una tradición nuestra, porque el trigo no se procesa en Venezuela, no se cosecha el trigo de Venezuela, es más europeo. Entonces, a pesar de eso, el pueblo se acostumbró a comer pan, pues fue llevado a comer pan en detrimento, por ejemplo, del casabe. Pero a pesar de que tienen los recursos y que el Estado venezolano hace una inversión importante para que ese trigo llegue, para que los panaderos, los dueños de esos comercios tengan con qué preparar el pan, ellos prefieren hacer las cosas que no están subsidiadas de alguna u otra forma. Entonces destinan el trigo a hacer allí cachitos y otras cosas caras, y cuando hacen pan hacen en menor cantidad, o sea, simplifican la producción. Esa es la verdadera expresión de lo que ocurre a lo interno de las panaderías, y en muchas ocasiones hemos visto cuando entra la Sunde y entra ahora la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro, hemos visto la insalubridad de muchos de esos espacios, ¿no? Que a mí ya a veces veo las imágenes, los videos de cómo tienen los panes o los pollos o el queso, que lo tienen en una zona asquerosa, y uno dice: prefiero no comprar. Pero ahí también debe haber mayor control de los organismos dedicados a la salud, ¿verdad? Atención con eso, porque debe haber inspecciones de cada uno de los comercios, particularmente los que expenden este tipo de rubros, panes, pollos, carnes, ¿no? Para que la gente tampoco vaya a estar recibiendo en sus casas esos rubros contaminados. Dicen por acá: buenos días, amiga. Esa señora que se queja de la pensión, o el señor, yo, Elena, le pido a Dios todos los días que me llegue para ayudar a mis nietos, y usted se queja, señor, malagradecido. Ojalá mi presidente me beneficie. A su número de cédula, dice que tiene EPOC y asma, y estoy resistiendo, rodilla en tierra, camarada. Desde Ciudad Tiuna nos mandan allí ese mensaje. Por eso yo les decía, ¿les parece poco el hecho de que solo en Revolución la pensión, los jubilados y pensionados, cada vez que se hace un aumento de salario, también reciban ese aumento? A mí me parece bastante. Más allá de lo que ayer hablábamos con Luis Sala, y ya nos estamos despidiendo, más allá de lo que ya hablábamos con Luis Sala, de cómo se impone, además, injustamente, desde los sectores económicos, se imponen burgueses, se impone allí elevar los precios de los productos cada vez que se aumenta previo a que se dé a un aumento salarial, ¿no? Eso no tiene congruencia ni lógica matemática, pero ellos lo hacen porque presionan así a los trabajadores, al bolsillo y al gobierno. Entonces, para mí sí es un logro, y yo celebro ver a nuestros adultos mayores, a los que han dado su fuerza de trabajo durante muchos años, a otros que por ahí se enriquecen, a los que han trabajado para el Estado, ¿verdad? Y que han percibido desde ese trabajo, esto es beneficio de la pensión, cada vez que se aumente, recibir ese aumento. Eso no ocurría en la cuarta, lo vivimos y seguramente ustedes lo recordarán, sus abuelos, sus abuelas, sus tíos, de una edad avanzada, ofrecieron su fuerza de trabajo y la pensión no le alcanzaba ni para ir a comprarse un pancito dulce en una panadería, ¿no? Así que no seamos, como dice este usuario, tan malagradecidos y veamos, ¿no?, el esfuerzo que hace el Estado venezolano para que usted, pensionado, jubilado, jubilada de la patria, acceda a este beneficio. Y no solamente eso, sino a otro tipo, no solamente al monetario, sino a los beneficios también en materia de salud, de educación, de vivienda que el Estado está ofreciendo. Cada uno recibirá esa porción, ese beneficio y esa recaudación que hace el Estado de ese dinero que entra al país por el petróleo, por el cobro de impuestos, lo recibirá de alguna u otra manera, algunos más rápido, otros un poquito más tarde, pero ese beneficio va al pueblo y no a los bolsillos de los dueños del poder económico mundial, va a nosotros. Hasta mañana, les agradecemos todos los mensajes, quedaron varios allí por leer, gracias por acompañarme el día de hoy. Estuvimos Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susadini en la producción, Vanessa Gutiérrez el día de hoy. Hasta mañana, sigan acá en su casa, la Radio del Sur, escuchando los latidos de la patria grande. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.